caminar perfecto siempre es fácil, pero en Dios podemos confiar. La reina es el confío en su gracia, y su pueblo así libro del mal. Dios nos da valor para creer, abre nuestros ojos. Dios no.